Podcast, nuevo podcast, Revolución Checo. Comenzamos. El primer podcast en internet de Ciudad de Juegos. Esto es una prueba de lo que será nuestro podcast. Esperemos que nos vaya bien y que tengamos muchos oyentes en toda la red de internet. Esto solo es una prueba, así es que veremos ver que sí pegue. Adiós, atentamente, el Checo. Saludos a todos. Bye.